Buenas noticias. Llegó Feria Marmal 2022. Todo lo que necesitas para que el sueño de tener vivienda propia sea una realidad. Del 6 al 30 de junio, descuentos en promedio de 40 millones de pesos, beneficios en gastos de escrituración, ruleta de premios donde ganas al instante y mucho más. Visítanos en nuestras salas de venta o escríbenos al 321-486-2049 y aprovecha esta gran oportunidad. www.marval.com.co. Aplican términos y condiciones. Unas vinculadas a la política, la empresa y los medios británicos como represalia a las sanciones. En noticias nacionales, el registrador, el presidente Iván Duque y la Organización de las Naciones Unidas hicieron un nuevo llamado a los colombianos y a los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández a respetar los resultados de las elecciones de este domingo ante los llamados a cometer actos violentos. La Procuraduría abrió una indagación preliminar contra Juan Pablo Ramírez, exsecretario del despacho de Daniel Quintero en Medellín, por presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto municipal que se habría destinado a la organización de eventos de la campaña presidencial de Gustavo Petro. En los deportes, la selección de Costa Rica, dirigida por el técnico colombiano Luis Fernando Suárez, se quedó con el último cupo para el Mundial de Qatar 2022, tras derrotar a Nueva Zelanda en el último partido de repechaje. En Colombia son más de 87 millones de dosis contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. FM. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Give you all I got to give, if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love, can't buy me love. Tell everybody, tell me so. You can't buy me love. No, no, no, no. Say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. Can't buy. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Sure. Este es El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Hoy empezamos con un cover de un clásico original de los Beatles por Michael Bublé, una versión que él grabó en su álbum It's Time del tema Can't Buy Me Love. Nos vamos ahora con algo de 1981, una colaboración entre leyendas. Escuchemos a Queen y David Bowie con un clásico de 1980 que unos años después fue la base musical del éxito más grande de Vanilla Ice, pero esta es la original. Aquí está Under Pressure. Shoots up to the stony ground. There's En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, U2 nos acompañaba a esta hora con uno de sus éxitos más grandes del álbum All That You Can't Leave Behind del año 2000, el tema Beautiful Day. Vamos a continuar ahora con la reina del soul, Aretha Franklin, y un tema que, bueno, tiene tres coautores, pero uno de ellos es el maestro Stevie Wonder. Él grabó esta canción originalmente en 1967, pero su versión no salió a la luz pública sino hasta 10 años después. Quien la hizo famosa fue Aretha cuando la grabó en su álbum Let Me In Your Life de 1974. Aquí está esto que es Until You Come Back to Me. Here we go. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo el clásico de Lenny Kravitz de 1991, It Ain't Over Till It's Over. Ahora voy con el señor Stevie Wonder y esta es una canción que él hizo para su álbum Hotter Than July de 1980, tal vez uno de los más exitosos en términos comerciales de su carrera, con temas como por ejemplo Happy Birthday, Lately, Master Blaster, All I Do y esta canción que dice así, Rocket Love. Okay.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Don John Legend con uno de sus primeros éxitos del álbum Get Lifted del 2004, el tema Ordinary People. Nos vamos ahora con un clásico en 1997 por Rosario Flores, persona muy importante de una gran dinastía cultural, artística en España, que es la familia que formaron en su momento Antonio González, el Pescadilla y Lola Flores. Sus hermanos son la talentosísima Lolita Flores y el desaparecido Antonio Flores. Y Antonio Flores fue una persona muy importante en la vida de Rosario, su mejor amigo, también su cómplice musical, el que escribió sus primeros éxitos. Y esta canción Rosario la hizo como homenaje a la memoria de Antonio tras su fallecimiento, tras su suicidio en 1995. Y es un tema muy lindo del álbum Mucho por Vivir de 1997. Esto se llama Qué Bonito. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1985 por Sade, un tema de su segundo álbum Promise, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. El tema The Sweetest Taboo. Nos vamos ahora con un tema del año 2000 del grupo del que salieron Beyoncé y Kelly Rowland. Y es una canción que fue parte de una película, la película Charlie's Angels, Los Ángeles de Charlie, con Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu. Destiny's Child llega ahora con esto que dice así: Independent Women. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rocks I'm rocking, I buy. The guy depending on me, if I want it. The watch I'm wearing, I buy. The house I live in, I buy. The car I'm driving, I buy. I depend on me, I depend on me. All the women, independent, all your hands

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Santana con un clásico de su álbum Abraxas de 1970, una canción que originalmente fue compuesta y grabada por el rey del timbal Tito Puente. Sin embargo, su versión icónica, la más famosa, fue la que hizo Santana y es la inconfundible Oye Cómo Va. Nos vamos a despedir hoy con una diva de Australia. Kylie Minogue llega ahora con un tema de uno de los álbumes más importantes de su carrera, el álbum Fever del 2001. Esto es Coming to My World. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos.

La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo.